Tengo alabanza en todo el mundo. No me falta nada, tengo a ti, Jesús. Empieza a adorarme en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Come on. gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Siempre.

dame vida. No sé qué palabra.

por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. Un mejor lugar

tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Con mi canto te alabaré.

posible de que usted y yo tengamos la necesidad para poder cantar que Jesucristo es nuestro Señor. Que le cantemos, Señor, cambia nuestro corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Jesús, pon en mí tu corazón. Quisiera usted levantar sus manos y decirle, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado. Dale a que esté de pie conmigo, por favor. Cierre sus ojos un momento. Thank you. necesito. Necesito más y más de ti. Necesito.

Jesús.